por ahí observaciones y en distintos niveles. Entonces, por ahí arranco, sea más fácil, si arranco para mí exponerlas, digamos, si arranco de las cosas más sencillas a algunas observaciones por ahí más abstractas. Por un lado, me parece que es una cuestión de escritura, pero bueno, tenés que... Yo revisaría los tiempos verbales en varios pasajes, porque es un capítulo en donde vos estás reconstruyendo un proceso histórico, un marco histórico, digamos, que por un momento hablas en presente, por un momento hablas en pasado. Eso hace que uno se pierda mucho. Y otra cosa también en ese mismo orden de la cuestión de la escritura es tener en cuenta por ahí algunas... por ahí tenés algunos calificativos que son medio jugados. Esta organización es la que más movilizaba. Como que, bueno, ¿cómo la vas a medir? La mía no es más. Claro. La tengo más grande. Entonces ese sería como un primer, si querés, un primer nivel, ¿no? Después, un poco yendo más al contenido, me parece que hay una cosa que yo pensé durante toda la lectura que tiene que ver con los actores y las presencias que aparecen en la construcción de ese marco, ¿no? Me parece que hay algunas ausencias que son media notorias para pensar los 90, lo que pasó en la lucha popular en los 90 y en el 2000, sobre todo. No sé si tiene que estar, digo, desde mi perspectiva, ¿no? Pero me parece que son importantes que por ahí le dieras una vuelta de rosca a esa. Me refiero, por ejemplo, a la CTA como un espacio, o a las organizaciones como madres, abuelas, hijos. No tanto por ahí en perspectiva de esas mismas organizaciones, dónde están hoy o qué pasó con esas organizaciones del 2005, si querés poner un corte para acá, sino más en términos de que hay un registro del capítulo en donde vos no solo haces una reconstrucción de cómo las luchas populares, o sea, o el campo popular empezó a confrontó con el neoliberalismo, sino también porque aparece ahí, quizás no de forma tan central, pero aparece todo el tiempo la construcción de ciertas demandas, ¿no? Y hay ciertas demandas que fueron muy discutidas durante el 2003 y el 2015 y muy discutidas en términos, no en este capítulo digo, pero muy discutida en general, en términos públicos, sobre autoría de esas demandas, sobre si quién se podía arrogar el derecho de cobrar políticamente la realización o la consumación o la tramitación de esas demandas, que no se entiende, o sea, uno lo puede entender cómo se dio la discusión entre el 2003 y el 2015, pero no se entiende realmente si no se observan los 90, que es donde se generaron esas demandas. Entonces pienso cosas, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿no? Hoy el PRO, Cambiemos, que dice, fue un proyecto de Elisa Carrió. Mentira, de la edad más flagrante mentira. Algunos sectores kirchneristas dicen, no, bueno, fue la decisión de Néstor y Cristina, de Cristina sobre todo. Mentira, tampoco la creó ni Cristina, ni el kirchnerismo, que no existía en los 90, ni Carrió, ¿no? O sea, fue producto incluso de la discusión que llevó adelante la CTA, que después desembocó en el FRENAPO y en la elección del FRENAPO en 2001, que tenía que ver con traer a la Argentina el modelo alemán y sueco de el seguro por desempleo. Eso tenía diferentes formas de traducción, esa idea de un seguro de desempleo, Una de ellas era la asignación universal por hijo. Entonces, esa es una demanda que se creó en los 90 y que después fue tramitada, después de la crisis del 2001, desde donde yo lo veo por lo menos, fue tramitado como si no tuviera historia anterior. No, y todos los actores de que entre 2003 y cuando se terminó aprobando, que fue en 2009, por ahí muchos actores la discutieron como si se hubiera creado post 2001, y no, es una demanda anterior. Lo mismo que, obviamente, bueno, toda la política que vos la marcás acá, ¿no? De memoria, verdad y justicia, es una política que no el kirchnerismo se la, no me gusta decirse la propia, pero bueno, la hace carne, la toma, pero es una muy anterior. Entonces ahí hay como una, la CTA me parece que es una ausencia interesante que podrías, si te interesa, digamos, podrías pensarlo, porque además otra de las cosas que tiene la CTA, cuando uno, no para hacer el detalle ni hacer una historia de la CTA, sino no, para que estaba, aparezca. Estaba, yo hice una cosa de cortar cosas que van a volver. Ah, ahí va. Entonces estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Porque aparte viste que hay una cosa con cuando la CTA define en el 94 que los trabajadores no están en las fábricas sino que están en los barrios, de alguna manera construye el paraguas de lo que después organizaciones territoriales que ya existían y que después se potenciaron y después lo que fueron el movimiento piquetero, etcétera, encontró en la CTA un paraguas donde articularse. Bueno, hay también otra cosa en relación a esto de los actores de ausencia y presencia. Vos marcás, si querés te busco exactamente, igual después te paso esto, pero te busco bien el párrafo, pero vos marcás en un momento como que las organizaciones territoriales son más propias de los 90, y yo ahí, o sea, de finales de los 80, de los 90, y yo ahí te podría decir, no, cuidado con esa presencia y ausencia, porque hay investigación incluso que hace gente de esta misma facultad, ¿no? Que muestra cómo muchas organizaciones territoriales que tuvieron una fuerte impronta piquetera en los 90, sobre todo a finales de los 90, tienen inicios a principios de la década de los 80, incluso combatiendo la dictadura, pero vinculada a la Iglesia Católica y al trabajo pastoral de la Iglesia Católica. Tenés algunos trabajos también que hay acá en la facultad sobre, por ejemplo, cuando apareció el trabajo territorial, entendiendo por territorial, trabajo con sectores más humildes, de los grupos peronistas en finales de los 60, principios de los 70, todo el movimiento villero es también de los 70, después, bueno, no tiene eso, todo eso va, no es que es, no quiero decirte con esto que tengas necesariamente que ir hasta ahí, pero sí una afirmación que sostenga uh-huh. Una afirmación de un peso tan fuerte, de una presencia tan fuerte como, bueno, aparecieron los movimientos territoriales en los 90 y puede ser flanco de muchas críticas, sobre todo porque hay experiencias anteriores revisadas. Y eso me lleva a lo otro que me parece que es otra lectura en la que me parecía que podía aportar, que tiene que ver con, bueno, cuál hay algo que vos organizás, ¿no? Las emergencias, los conflictos populares en el marco de la fragmentación que significó la política neoliberal, ¿no? Y entonces, pues sí, bueno, en esa fragmentación está lo de el asesinato de, o sea, las luchas por el asesinato de, perdón, ¿no? No, eso es mucho antes, estamos en los 90, está lo de Cutralcó, está la lucha de los trabajadores estatales en Marcas Chaco, claro, y está lo del asesinato de esta chica. ¿Teresa Rodríguez? No. No, la otra chica, la, no era político, era un asesinato. Exactamente. ¿De quién? De María Soledad Morales. En función de pensar. En esto, y decís en un momento, en estos levantamientos provinciales estaba presente el elemento comunitario, multisectorial, que eso está muy bien, pero ahí yo por lo menos lo que marco, más abajo, es que yo tendría en cuenta cuando nosotros armamos, porque claro, yo entiendo tu perspectiva es cómo lo popular por diversos lujos, me pareció entenderlo, ¿no? Así, cómo lo popular frente al embate tan poderoso del neoliberalismo y la fragmentación que produjo por la entrega de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera, quedamos medio desvalidos y por distintos lugares empezó a explotar, sin embargo, la idea de resistencia, ¿no? Pero no todas esas explosiones fueron iguales, ni tienen los mismos, ni tuvieron los mismos objetivos, ni tuvieron. Entonces, hay que como ser delicados, como meter en una misma categoría o en un mismo grupo de resistencia al neoliberalismo, distintas peleas que por ahí, porque le sube el precio a unas y le baja el precio a otras, ¿no? Que compartan el mismo espacio de resistencia al neoliberalismo. Lo de María Soledad Morales, yo no sé si es resistencia al neoliberalismo, o sea, si lo encuadraría en ese lugar, o es la expresión, yo le busqué la vuelta para ver cómo te lo expresaba y decía, bueno, quizá todas esas luchas sí tienen en común ser la expresión de la, del no tener una representación política que nos contenga, como campo popular, ¿eh? No una, pueden ser muchas. Los habían abandonado los partidos, los habían abandonado los sindicatos, y no todos los sindicatos, pero algunos sindicatos. Puede ser que por ahí, pero sí estoy seguro que no es unir todo por el lado de la confrontación con el neoliberalismo. No porque no haya actores que sí confrontaban, qué sé yo. Encima me pasó que, no sé si la viste a Marta Peloni en contra del aborto, digamos, la mesa de Mirta Legrand ahora hace poquito. Me rompió el corazón. Y a favor de Macri. Entonces, viste como que por ahí uno lo leyó de una manera con la mejor de las intenciones y después los actores se te escapan y te rompen el corazón. Bien. En un otro nivel también pienso en esto, ¿no? Como en este capítulo, por ahí no está muy marcado, quizás no deba estar, pero sí me traía esta reflexión. El hecho de cómo había una falta de, o sea, cómo hay en cada sector que vos toques una falta de proyecto político, ¿no? Eso no aparece. Hay proyectos grupales, vos lo tenés, un poco lo marcás. Pero lo que no hay es un proyecto colectivo que nos reúna a todos. Claro, se cayó el muro de Berlín, ¿no? Eso es lo que uno podría decir. Finalmente a todos se nos cayó el muro de Berlín, incluso los que no éramos comunistas. Y no es menor, yo creo que es algo que en términos de esquema se repite cuando vos trabajás el 2001. Bueno, pasa el 2001, la insurrección popular. El momento de mayor exposición, vos lo ponés así, de la vinculación entre piqueteros y sectores medios. Párrafo siguiente, la línea siguiente a ese párrafo decís, y en un momento empezó a decaer. Y seguís. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Digo, ¿cómo llegamos a un pico y el pico se desinfla en una línea? No porque esté. O sea, de hecho pasó. El tema es cómo uno expone eso que pasó, porque este es un capítulo más expositivo, que no es el capítulo central de tu tesis. Yo ahí pensaría, bueno, ahí también hay una falta de proyecto. Lo que pasó fue que no había proyecto. Sí, estábamos todos peleando contra el que se vayan todos, hijo de puta, el corralito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los piqueteros tenían un programa, la clase media tenía otro programa, las asambleas barriales tenían otro programa. Entonces era obvio que todo eso, todo ese rejunte, sin un único, o dos o tres, pero sin programas coherentes que nos contengan a todos, y eso así como sube, yo te puse ahí, lo vas a ver, podés tomar la tesis de Linera si querés, que la tesis de Linera es la tesis de las olas, ¿no? Entonces el pueblo se expresa en un momento y construye un conjunto de demandas en la lucha popular, y después eso baja, y entonces ahí está la acción política que tiene que mantener esas demandas, que sea, ¿hasta cuándo? Hasta que el pueblo vuelve a subir y a expresar otra vez. Esa podría ser la manera que vos lo tomes, digamos, como para explicar y no entrar en, che, no, nadie tenía proyecto. Voy más rápido, porque no es un capítulo central y no te quiero... Otra cosa que marqué, que me parece es, yo, si te sobra tiempo, para hacerlo al final, quizás antes de la introducción, pero sí al final, me parece que podrías trabajar más bibliografía en relación a, por ejemplo, las discusiones del bloque dominante económico. Porque vos no lo marcás, y la discusión entre dolarizadores y devaluadores es una discusión que explica por qué termina Duhalde siendo una salida de la crisis política, más allá de la insurrección popular, porque nadie de los que fue, participó de la insurrección popular es solamente la dualdista. Duhalde es una salida porque es la victoria de los devaluadores sobre los dolarizadores. Y eso me lleva a otra ausencia que aparece en el capítulo, que podría al menos mencionarlo, que es la crisis del campo, digamos, ¿no? Que también, de vuelta, ese mismo bloque que parece cerrarse en una discusión en 2001 con Duhalde, 2003, se vuelve a abrir en 2008 con la crisis del campo, digamos. Y que un poco de lo que hoy tensiona por adentro del gobierno de Cambiemos, ¿no? Esa misma, los grupos más ligados al capital financiero, digamos. No para que lo pongas así, pero sí para que lo tengas en cuenta, como, ¿no? Porque vos situás que el cierre del 2001 por arriba, ¿no? Es finalmente Néstor Kirchner hablando del capitalismo serio. Y me parece que se te pierde por ahí, si haces ese cierre, se te pierde que la política cierre. O sea, no, la política no termina nunca de cerrar el conflicto de la... En mi mirada, por lo menos, ¿no? De la clase económica. Siempre eso va a estar en disputa, porque la clase económica tiene muchos proyectos adentro distintos, la dominante, digamos. Y el kirchnerismo jugó con eso para poder tener margen de acción. Yo me anoté algún par de textos, después si querés. Entre los cuales me anoté textos de derecha, que deberías incorporar, como a Novaro, que es un forro. Pero deberías incorporarlo. También me anoté textos de copados como Pucciarelli, que podrías incorporarlo, en los años de Menem. Sí, Caro, que habla de los cuatro peronismos, y ahí el último peronismo, no todo el libro, el último peronismo que habla del menemismo y su relación no lineal con el campo, con la industria, con el sector financiero. El capítulo ese es corto y está bueno para dar un panorama. Bueno, ya voy cerrando. Por favor. Sí, perdón. No, venid. Ya cierro. Hay otra cosa que me pareció raro. Fue cuando vos organizás en una suerte de mini tipología de los movimientos sociales. Entonces decís, podemos describir en línea general un nuevo mapa piquetero durante la década kirchnerista. Ahí vos medio que le esquivás a una discusión que está buena, que lo esquivas, yo lo hubiera hecho, que es el de la cooptación. Sí. Hiciste bien, bárbaro, banco esa... esa cintura, pero... El comentario físico de Víctor es... Es verdad. No lo ¿No quedó al final algo del debate de la cooptación? Sí, sí, aparece. No, no, no, pero está bien que no te hayas metido en términos de... Hice sí. un trabajo, me acuerdo, trabajo final de la comedia de Martín sobre ese tema. No, no, aparte te metes ahí, no, no salís más porque tenés que entrar a discutir la conciencia y sí. Pero sí, en estos tres grandes grupos que vos definís, sí. Yo lo discutiría. Incluso lo discutiría con la bibliografía que vos misma citás. Porque vos diferencias el Evita del FTV, por ejemplo. Sí. Yo no sé si... O sea, yo entiendo que... Y también, obviamente, el Frente Popular, ¿no? Yo entiendo que los tres tuvieron recorridos, trayectorias disímiles, estos tres, sí. Por ejemplo, por poner como ejemplo, digamos. Pero yo no diría que Levita se creó del Estado, o sea, que fue impulsado del Estado. Sí, algunos tuvieron más impulso, el FTD también fue el primero en tener una secretaría, todo. Le fue mal al FTV. La pregunta es si le fue mal porque lo desarmó el kirchnerismo, le fue mal porque no supo aceptar las contradicciones de la política, que Levita sí la supo aceptar, ¿no? Si fueron problemas propios o problemas de su relación con el gobierno. Yo no estaría tan de acuerdo en esta distinción entre los grupos. Me parece que los ordenás por criterios que no son propios de las trayectorias de esos grupos, sino por criterios que vos ponés más desde afuera. Y entonces, ¿se acercaban al gobierno o no se acercaban al gobierno? Entonces yo te pongo acá, por ejemplo, también, ¿y cómo jugaron los tres grupos en relación al 2008 y a la crisis del campo? Eso podría ser también otra pregunta, ¿no? Bueno, ver las trayectorias. Yo te la puedo contestar más o menos, pero no. No es para eso. No, perdón. Simplemente para decir, como, bueno, así como lo puedes ordenar por ese criterio, también se podría ordenar por qué respuesta tuvieron frente a grandes hechos políticos. Sí. O qué, digo, por lo menos poner en discusión vos misma, porque este es un capítulo contextual, entonces sin grandes profundización vos podés poner en discusión. No, una sola. ¿Cuál es el criterio? Que algo de esto es lo que después yo voy a retomar cuando plantee qué se hace con la gestión de las políticas estatales desde las organizaciones que se proclaman autónomas, digamos. Entonces, me parece que esa clasificación un poco está pensando en la relación con el gobierno y con el Estado, digamos, para plantear, lo clasifica para después poder plantear más adentro de la tesis, qué es lo que pasa con la gestión de política sobre todo y otros temas. Claro. La relación con lo que pasa que, los puntos políticos y demás. Totalmente. Lo que pasa es que más allá de, lo que quiero decir es esto, el Evita, por poner un caso, más allá de que el gobierno lo haya apoyado, supo construir un vínculo con los sectores locales, por ejemplo, del peronismo. Que estaban en intendencia y en cosas que otras organizaciones no supieron, pero no porque Néstor Kirchner decía cerrar con el Evita, porque el Evita supo construirlo por sí mismo. Entonces, esa relación es la que yo digo, no siempre el gobierno nacional ordena la distinción de los movimientos sociales. Y cierro con esto. El tema de yo sé que, o supongo que vos no querías ponerlo así, pero a mí como lector me sonó así. Hay una situación con cómo tratás los planes sociales que lo ven muy pasivo a las organizaciones y muy, aunque le esquivás al término de la cooptación, muy, no sé cómo decirlo, sino es cooptante desde el gobierno. Como que el gobierno utiliza los planes sociales para destruir las organizaciones, o el gobierno para frenar la protesta popular o no sé qué. Yo pondría en discusión también eso, porque me parece que las organizaciones, o sea, si no nos entiende por qué las organizaciones sociales exigían planes, por ejemplo, o sea, la relación del manejo de los programas de transferencia condicionada no es tan lineal. Esa sería como la conclusión. trabajaría en poner en discusión esa linealidad en donde hay unos que lo piensan de una manera y otros que simplemente lo padecen o más o menos lo manejan. Pero bueno, después te paso igual. Sí, por favor. Gracias. Yo un solo breve comentario antes de empezar la oración a mí, que es el comentario que te hice anterior, suscribía, que trataba de ayudar en el ordenar y demás. Este es brutal y sincero, pero también va en la misma tónica para mí, que es, vos decís que tu pregunta es por la experiencia de las mujeres y dijiste, lo repetiste acá y lo escribiste acá, que no es sobre la organización. Entonces, sí, ¿para qué es ese primer capítulo? ¿Qué dimensión de tu problema responde ese primer capítulo? Creo que todas las preguntas que hizo Cristóbal fundamentan que ese primer capítulo al lector le va a abrir mil puertas para discutirte de un montón de cosas que van a otra pregunta de investigación. Por eso un poco en joda dije, esa pregunta es una tesis sobre el conflicto de campo, sobre el movimiento, es más sobre la organización. No es una dimensión de la pregunta de la experiencia de las mujeres. Sí, el segundo capítulo, claramente, ¿no? La organización se dice antipatriarcal, es la primera, ¿por qué? ¿No? Entonces, yo sacaría la idea de un capítulo de contexto y pondría un capítulo de proceso, que creo que es directamente el 2. Creo que te abren muchas puertas y muchas discusiones el 1. Me cuesta mucho plantear. Vos en la primera clase que tuvimos dijiste que no querías hacer un capítulo de contexto. Bueno, yo sé, lo que pasa es que me... Lo peor es que registran las cosas que dice Juli. Yo quiero para el no. Porque es verdad lo que dice Nico, porque es otra cosa que uno puede marcar. Por un momento yo dije, bueno, ahora viene la historia del Movimiento Nacional de Mujeres, por ejemplo, para ir a hacer la lucha feminista. O ahora viene la historiografía. Hacer el proceso de cómo el Frente Popular de Darío Santillán llegó a ser el Frente Popular. Sí, que es la misma parte. Pero también podría ser el eje de, bueno, la precarización que sufren después en la experiencia estas mujeres. Entonces discutir toda la tesis sobre precarización. ¿No? Digo, o sea, podrían abrirse preguntas y preguntas y preguntas que te complican más la relación con tu pregunta de investigación, con la experiencia de la mujer. Porque vos decís en todas lados, no es una tesis sobre una pregunta sobre la organización. Si vos vas a sostener eso, tenés que. Hay una coherencia lógica del argumento que te saca. O sea, que ya hace que el primero, que el segundo sea un capítulo del proceso contextual. Hay una frase que es la que usted remarcó, que es lo de las tres tipificaciones, que como vos lo retomás en el 4, yo pensé, digo, eso es quizás lo único que vos traes de ese capítulo a la tesis, al proceso empírico. Sí, no, y lo otro que eso, no, ¿por qué no resisto? Porque no sé cómo dar cuenta, o sea, no sé cómo dar cuenta en los capítulos de análisis de las condiciones de vida, digamos, los datos más duros de las condiciones de vida, me siento que le estoy volcando una parte que es, que relata, que tiene otro registro, meterle, ¿entendés? De repente las condiciones de las mujeres, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, bueno, pero ahí hay una cosa que es, bueno, seguramente después surgen muchos más comentarios, pero es una cosa que tiene que ver con que vos elegiste la idea de experiencia, a menos que elijas otra. Y entonces hay, en la biografía que ustedes dicen un montón, la que es mitotesis también, hay una manera de resolver eso. E incluso va contra la idea de contexto. Vos decís en varias veces, yo resalté la agencia de las personas, yo resalté la agencia del sujeto, por eso yo hice algo cualitativo. Bueno, entonces vos no podés, creo yo que le quita fuerza a ese argumento, decir, contar la situación más estructural separada de lo que va a ser el foco de tu pregunta. Sí. ¿No? O sea, ¿qué hace significativa una dimensión del problema que sea la experiencia de las mujeres? Para la pregunta tuya, ¿no? Entonces, ahí es, como ese criterio te saca del primer origen. Además, tiene, abre puertas para muchas emociones. Yo pienso desde cómo fortalecemos la argumentación, pero es una propuesta. No está bien. Eso no significa que vayas a perder todo ese texto, no, ese texto es el que te acaba de publicar. No, pero los comentarios que todo fue un ejemplo de que, digamos, abren un montón de discusiones que van más allá de la cuestión de la experiencia. No, yo lo sacaría, no es que le tengo apego al texto. Hay algo de lo que no puedo plantearlo, no pude todavía plantearlo en el marco del análisis. Bueno, 12 minutos como todos, pero más de 2 minutos. pero no la tenés. No, no, vos hacés lo que ustedes tenés, pero yo te aviso de eso. Porque si estoy calculando, si no nos tomamos 15 minutos, te quedamos 5 y media. ¿En serio? Igual yo por ahí no me voy a comentar ese capítulo. Bueno. Así que tenés 8. No, no, si cada, no. 15 la cada uno que toma 15. Claro, claro. Ah, está bien. Bueno, yo tenía el segundo capítulo de este pack, de gran parte del contexto, que como decía Nico recién, tiene esta cuestión más de proceso. Lo de esta recién me cerró mucho más porque lo venía pensando, pero no se me ocurrió tratar el proceso. Mis comentarios no van a ser tan preventivos en el sentido de que si te agarra un texto, porque me parece que no tiene muchos problemas en el sentido acá. Hay de nuevo sí algunas cosas más que tienen que ver con estrategias de exposición de evidencia, que no te cuenten los minutos con el helicóptero, que te lo